con esta nos ganamos el respeto. Otra más a la lista. ¿Cuál es la que ya están clavados, pai? ¡Mamá bicho! Ajá. Vamos a ver si todavía les quedan ganas de seguir tirando. Esto es el Santuario y Low. Este es lo Mercha. Reverendo papá. Saquen los culetes que nos vamos pa' la guerra. Saquen los culetes, no nos para cualquiera. Saquen los culetes que nos vamos pa' la guerra. Saquen los culetes que matamos a la primera. Saquen los culetes que nos vamos pa' la guerra. Saquen los culetes, no nos para cualquiera. Saquen los culetes que nos vamos pa' la guerra. Saquen los culetes que matamos a la primera. En la cancha ha llegado el hombre en casa. Sin pase del barrio pero con clase. Con mi gata voy a todas, no importa lo que pase. Debajo de la manga no ocupo tener ases. Músico frustrado, Free Will, papi.